hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día para todos. Ayer, en La Matanza, el distrito quizá más peronista de toda la provincia de Buenos Aires, se eligió, junto con la intendente Magario, un escenario para el cierre de Unión Ciudadana que innecesariamente pasa a la cuenta del viejo relato kirchnerista de decir las cosas que no son, a pesar de que la documentación después los vaya a dejar descubiertos en una de las tantas y tantas mentiras que se utilizan en la política. La intendente de La Matanza habló de que estaban en ese sitio porque era un lugar físicamente abandonado, era una universidad fantasma, y la culpa era del gobierno nacional, porque lo que se había comenzado en el gobierno de Cristina no se había terminado, y que entonces había que haber usado fondos municipales para poderlo terminar, pero resulta que una vez terminado le estaban negando los profesores. Y se montó a partir de esto un escenario absolutamente distante de la verdad. Terminado el acto, y después de las expresiones de la candidata a senadora, y de ocurrido todo lo que tenía que pasar, tratando Cristina de frenar un par de veces a una barrita que gritaba "vamos a volver", apareció la Universidad de La Matanza con un comunicado. Y en el comunicado niegan que sea ese lugar una sede de la institución, porque el municipio nunca le cedió el lugar como se lo había prometido. La Universidad Nacional de La Matanza salió a despegarse del acto de cierre de campaña de Cristina Kirchner y negó que se realice en una sede de la institución, como había trascendido, ya que el lugar en cuestión nunca le fue cedido por la municipalidad tal cual se lo había prometido. Cristina, que eligió ese lugar para cerrar la campaña porque Verónica Magario, viene denunciando que no puede ser inaugurado como sede de la universidad porque el Ministerio de Educación de la Nación les niega el financiamiento. Es decir, se montó en un imaginario lugar castigado por el cambio de gobierno algo que ni siquiera en embrión perteneció nunca al eslabón universitario. O sea, se hizo la construcción, pero no se tomaron el resto de los recaudos necesarios para que se traspase eso a la universidad y además para que se pida que eso funcione como tal. ¿Es necesario macanear de esta manera? ¿Es imprescindiblemente necesario? ¿Hay que hacer siempre un cuento para ver cómo hago para destruir al otro y trato entonces de decir lo que no es? Mientras tanto, Sergio Massa, que también cerró el acto, habló como si lo que se fuera a elegir el domingo fuera un presidente de la República. Es decir, como si se estuviese votando al mejor equipo económico, como si se estuviese votando a los que van a supuestamente ayudar a cambiar la Argentina. Son unos simples pasos. Y en Cambiemos hicieron con Vila Manzano en el Grupo América una puesta en escena con la gobernadora a la cabeza, tratando de mostrar la parte de su equipo, tal cual había ocurrido con el equipo de Sergio Massa la noche anterior, donde sí está jugado el canal, porque América le ha colocado a Massa el candidato Tambolini, que es candidato a diputado nacional por la ciudad. Yo digo, vienen obsesionados con mentirnos. Se pelean a ver quién miente más. ¿Cuál es la desesperación que hay para decir cosas que no se ajustan a la realidad? En el medio de todo esto, un episodio no menor, en una Argentina donde están pasando cosas que no son para dejarlas correr. Están ocurriendo puntualmente hechos de violencia que están siendo conducidos por alguien. Hay un cerebro que está pensando en crear una situación de violencia en la Argentina. Y explotó un sobrebomba en la sede de la empresa española que va a controlar las elecciones, a la que el kirchnerismo puso bajo duda, y que es la misma empresa que ellos contrataron en las elecciones anteriores. Pero como ahora el resorte de la probable, del probable manejo a favor del gobierno lo maneja el gobierno de turno, entonces el kirchnerismo, que usufructó de una empresa denunciada como Indra de fraude en varias partes del mundo, ahora se queja porque, claro, la conoce de adentro. ¿Por qué tenemos que bancar todo esto en una Argentina llena de vicisitudes y de necesidades? ¿Por qué el que los va a votar justifica cualquier cosa hasta que le estén mintiendo y se sonríen pensando que es una picardía? ¿Por qué se ha instalado en la Argentina roba para la corona, o por qué es necesario robar para tener dinero para la política? Si no hubiera una sociedad permisible a estas cosas, seguramente no ocurriría. De manera que nos están engañando hasta el último momento, sin ninguna necesidad de nada. No es que van a modificar 3 votos, 4 votos o la elección por decir que el edificio fue abandonado por el gobierno, la universidad, no. No cambia nada. Sin embargo, lo hacen. Es como que vienen persuadidos, enganchados, convencidos que hay que agregar siempre algo más, aunque no sea cierto, en contra del otro. Y siguen fomentando que el enemigo es el otro argentino, y le siguen dando manija de un lado y del otro, porque es el negocio de ellos, el hacer que se pelean para después hacer los negocios juntos. El domingo se va a votar. El lunes la vida sigue igual. Eso sí, nos habremos sacado de encima con certeza tanta difusión y tanta confusión de una enorme cantidad de gente que dice tener la solución mágica para que, si usted los vota, nosotros vivamos mejor. De lo que estoy seguro es que ellos van a vivir mejor, los que resulten electos, no ahora sino en octubre, porque en ese sistema el elegido vive bien y el que lo eligió tiene que prender velas para que cumpla con un porcentaje de lo que prometió. Cuando Alfonsín lo trató a Ubaldini de mantequita llorón, Ubaldini contestó con una frase que viene bien a la memoria: llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. Tanta mentira van a hacer que el pueblo llore un día sin parar y se mueran ahogados en el mar de lágrimas de los que están haciendo sufrir. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Llueve con fuerza y como consecuencia ha habido algunos accidentes, uno de ellos cerca de Las Flores, donde hubo un accidente de camiones. Hay problemas en la ruta 3. Si usted viene viajando por esa ruta, infórmese porque seguramente va a haber una desviación. En Mar del Plata se determinaron suspender las clases como consecuencia de la fuerte tormenta que azota la costa atlántica. Y en la provincia de Buenos Aires llueve intensamente en varias localidades. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Perdió San Lorenzo, tuvo que ir a los penales y allí apareció un San Navarro, ya no es Santo Rico, sino San Navarro, en el día justamente del santo. Así que el Papa debe haber hecho algo en Roma, Enrique. Así es, un partido que culminó en los 90 minutos, ganado por el conjunto ecuatoriano de Emelec 1-0 con tanto de Lastra, señalado para el equipo ecuatoriano. Los 90 minutos quedaron así, fueron a la tanda de los tiros del punto de penal y allí San Lorenzo le ganó 5-4 al equipo ecuatoriano con una excelente, estupenda actuación de Nicolás Navarro, que contuvo dos penales. En la tanda regular, si convertía a Belucci, el que menos esperaba que fallara, San Lorenzo pasaba, pero falló. Tuvieron que ir a la tanda de 1-1, pero ahí ratificó la victoria el equipo azulgrana y ya tiene rival porque será adversario en cuartos de Lanús en duelo entre argentinos. Los otros dos partidos que completaron los octavos de final de la Copa Libertadores son los que disputaron en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Botafogo, que le ganó a Nacional de Uruguay, ratificó el triunfo del partido de ida en Montevideo, lo superó por 2-0 con tantos de Silva y Pineo. De esta manera el equipo de Botafogo será rival de Gremio. Tenemos cruce de brasileños en cuartos en este caso, y el otro encuentro también entre brasileños, Santos, el histórico equipo de Pelé, ratificó su victoria del partido de ida ante Atlético Paranaense, lo superó 1-0 con tanto de Enrique. De esta manera, en cuartos de final, El rival va a ser el Barcelona de Ecuador. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Vamos a recordar un aniversario. En 1797 se inauguraba la iglesia de San Juan Bautista y el convento de Nuestra Señora de la Merced. La primitiva iglesia fue construida en 1769 y terminada en 1797. Inicialmente funcionó como iglesia para curato de indios, pero luego pasó a ser parte del convento de las Marías Capuchinas llegadas a Buenos Aires en 1747. Durante la peste de fiebre tifus de 1727, las iglesias de Buenos Aires solo recibían los cadáveres de la gente con dinero. El acaudalado e influyente comerciante español Francisco Álvarez Campaña escribió: en la catedral no quieren darle sepultura y pretenden que se les pague el entierro con el producto de las limosnas que se recogen. Han dilatado por muchos días el dar sepultura a los cuerpos por esperar que se junte la limosna correspondiente para la satisfacción de los derechos parroquiales. Por eso el filántropo presbítero Julio Juan Guillermo González Aragón, un hombre solidario, reúne en la iglesia de San Juan Bautista a un grupo de vecinos y con el modelo de instituciones de Cádiz y Sevilla funda la Hermandad de la Santa Caridad con la aprobación del obispo Pedro de Fajardo y del gobernador Mauricio de Zavala. En 1749 habían llegado a Buenos Aires, procedentes de Chile y España, 20 religiosas clarisas que se alojaron primero en la pensión de Salvador del Castillo y luego en la primitiva iglesia de San Nicolás. En 1754 se mudaron al nuevo convento de Nuestra Señora del Pilar en San Juan Bautista, donde las hermanas de la congregación vivieron en clausura hasta 1982 y hoy pertenece a la congregación de los padres del Sagrado Corazón de Jesús Betarrán. El 29 de septiembre de 1777, en las calles Potosí de Las Piedras, hoy Alsino y Piedras, se colocó la piedra fundamental del nuevo templo, que fue inaugurado un día como hoy de 1796 con fuegos artificiales. Una ventana cayó en el techo del Teatro de la Ranchería, ubicado a 2 cuadras, y lo incendió. Como fue de día, no había gente y un grupo de soldados, bajo las órdenes del entonces subteniente Juan José Viamonte, acudió para evitar que el fuego se propagara a las casas vecinas, pero el teatro quedó destruido. Pero quedaba instituido para siempre el convento de Nuestra Señora de la Merced y la parroquia adjunta de San Juan Bautista. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, estuvo granizando en San Nicolás. Llegan informaciones de San Nicolás diciendo que ha caído un fuerte granizo en esa zona. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Un día como hoy del año 2007 fallecía Roberto Maidana, un notable periodista que todo lo que hacía lo hacía bien. Relataba bien el fútbol, hacía buenos comentarios, era buen conductor de noticiero. El día que murió Mao Zedong, él hacía un programa en un piso más abajo, en una radio, y yo estaba en otra radio, un piso más arriba. Yo estaba en Argentina, estaba en Belgrano. Y le digo, búsquenlo a Roberto que nos diga algo sobre Mao. Y habló 45 minutos de memoria de Mao Zedong. Vos lo trataste y lo conociste a Roberto. Sí, trabajó conmigo mucho tiempo. Un notable periodista, ¿no? Sí, maravilloso periodista, además un tipo muy solidario, pese que a Sergio Villarreal se había portado muy mal con él. Él fue el que corrió cuando se descompuso Sergio, que no sobrevivió porque tenía el corazón muy arruinado, y le consiguió internarlo en la clínica de Favaloro ese mismo día, pese que Roberto se había terminado en muy malas relaciones con él después que hicieron juntos durante un tiempo telenoche y tuvieron una mala relación porque Villarruel había dicho cosas indebidas de Roberto. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En la hora 6:21 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 8, llueve por momentos muy fuerte, tiene alternancias, por momentos no es tanta la intensidad del agua, pero vamos a tener lluvia durante toda la jornada de hoy y gran parte de mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué tal? Bueno, gran victoria en el Master 1000 de Montreal. El gran momento del peque Diego Schwartzman superó al tenista estadounidense Jared Donaldson, número 66 en el ranking de la ATP, por 0-6, 7-5 y 7-5, y de esta manera se clasificó a los cuartos de final del torneo, donde va a enfrentar al holandés Robin Haase, que venció al séptimo preclasificado, el búlgaro Grigor Dimitrov, por 7-6, 4-6 y 6-1. Entonces, cruce entre el argentino Diego Schwartzman y el holandés Robin Haase en los cuartos de final del Master 1000 de Montreal en tenis. Otro servicio de Utgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, con motivo de la Reconquista de Buenos Aires, el 10 de agosto de 2017, en el Instituto de Estudios Nacionales está informando que en el Día de la Reconquista, el sábado 12, van a haber dos ceremonias de homenajes sucesivas. A las 10:30 se va a colocar del día de mañana una ofrenda floral en el monolito de homenaje a Cándido de la Sala. Cándido de la Sala es uno de los héroes de la Reconquista de Buenos Aires, que en 1806 fuera oficial de la Real Armada, perteneciente al tercer cuerpo, o al tercio, si ustedes quieren, de gallegos, y eso está en la calle Maipú y Santa Fe, frente al Círculo Militar. Y a las 11 se van a depositar una ofrenda floral en el cenotafio, y va a dirigir unas palabras el veterano de guerra de Malvinas, Juan Marcos Sopérez, quien participó del operativo Rosario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Es interesante porque son varios los que se movilizan y se mueven para que esta fecha no pase así porque sí, que es el Día de la Reconquista y el Día de la Defensa de Buenos Aires, que caprichosamente la historia liberal, cosa que nosotros después hicimos que se repitiera, hablamos de primera y segunda invasión inglesa. Se trata de la defensa de Buenos Aires y de la reconquista de Buenos Aires. Bueno, dos hechos entonces que van a ocurrir en el día de mañana y hoy. Ustedes saben que también está la misa a la que ya hicimos referencia en su momento, una misa que se va a efectuar justamente porque mañana hay toda una situación de veda política. Entonces se va a efectuar la reunión en el día de hoy, la misa que va a efectuarse donde descansan los restos de no solamente de Liniers, sino de varios de los que cayeron en defensa de la ciudad de Buenos Aires, a las 19:30 en la iglesia de San Juan Bautista, que está ubicado en la calle Alsina y Defensa, donde tendremos la posibilidad los que vayan allí, de escuchar a Jerónimo Fernández Rizo dar la misa en homenaje y recuerdo a los caídos en defensa de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, como permanentemente está entrando material histórico, material que tiene vigencia para no olvidarse algunas cosas, y es las cuestiones frescas de todos los días, si usted se suscribe, inmediatamente YouTube le avisa cuando entra material y entonces usted lo busca. Diego. Hoy conmemoramos el Día de Santa Clara de Asís. Feliz día a todas nuestras amigas y oyentes y a todas las mujeres que llevan el nombre de Clara. Santa Clara de Asís nació en Asís, en Italia, el 16 de julio de 1194 y falleció en la misma ciudad el 11 de agosto de 1253. Religiosa y santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la Segunda Orden Franciscana o de las Hermanas Clarisas, llamada también. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del benaventurado padre Francisco, y después de abandonar su antigua vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta su muerte. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Sus restos mortales descansan en la críptica de la Basílica de Santa Clara de Asís. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. Santa Clara es la patrona de la televisión. Muy feliz día a todas las señoras que se llaman Clara y a las niñas también. Y que Santa Clara derrame sus bendiciones sobre todos los argentinos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ayer cuando Perón era candidato, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, para quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de la santa, no era el gil de una torraza. Este tipo era un Don Juan seduciendo multitudes al compás de una marchita que esperaba con corchea combatir al capital. Ayer cuando Perón era cangallo, un tipo con razón y sin razón, encantaba al revés la serenata en pleno día y desde arriba del balcón. El coso era un imán para el laburante, un imán especial para enloquecer, la brújula falaz de unos aviones que siempre entraban tarde a la suave. Era un bombo, una pintada, una foto en el ropero, la cantera y la cultura de picar siempre primero, la sonrisa y la comida y la cancha de Gardel, la pasión y una doctrina que no acaban de leer. Socialista, fascista, populista, todos los istas le cabían de un tirón. Etiquetas para explicar un fato que para el vulgo no precisa explicación. Un católico de hostia predica, un milico pacifista y a la vez un tirano al que votaban todos, el yo descansado de un burgués. Cuántas distintas miradas para poderlo interpretar, Montonero y la vieja burocracia sindical, militantes de la base y guardianes de algodón. El país era un quilombo, o el país era mejor. Ayer cuando fueron, era tan caro, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la moderna nacional. Ayer fuimos el odio y el abrazo y hoy somos con razón la sin razón. Mañana cuando suene el escarmiento verás que en esos vientos navega Juan Perón. Se inició ayer el Mundial de Tango en Buenos Aires, una actividad que es muy intensa y que finalizará después con las competencias de salón, de pista y demás, y tendrá el cierre, como saben ustedes, en el Estadio Luna Park con competidores de todo el mundo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El loco Trump, el presidente yanqui, redobló las amenazas contra Corea del Norte y dijo, quizá no fue lo suficientemente dura, diciendo que le podía pasar lo que nunca imaginaron a los coreanos y lo que nunca vio el mundo si no terminan y si no frenan de provocarlos. Trump sugirió que su amenaza de lanzar fuego y furia contra Corea del Norte no fue lo suficientemente dura y volvió a alimentar el dilema de la tensión internacional. Apenas horas después de que de la capital de Norcorea anunciaban planes para lanzar misiles en los próximos días cerca de una de las bases que tienen los norteamericanos, el presidente yanqui, Donald Trump, sentenció sobre sus amenazas al país asiático. Quizá ese comentario no haya sido lo suficientemente duro. Bueno, en esta locura a la que nos llevan personajes como este, o como el norcoreano, que tienen una relación directa con un balance que ha hecho el Washington Post acerca de quienes tienen las 14.995 armas atómicas que hay en el mundo. El informe de inteligencia, dice el Washington Post, de los Estados Unidos, al que tuvo acceso el diario, afirma que Corea del Norte ya ha logrado producir cabezas nucleares para sus misiles. En concreto, contaría con 60 bombas atómicas y su velocidad de producción viene creciendo. El régimen de Kim Jong dio un aviso que prepara un ataque en el Pacífico contra la isla norteamericana de Guam, y Donald Trump advirtió que el régimen de el mencionado comunista tendría que tener una advertencia más fuerte. Bueno, de acuerdo a lo que dicen la inteligencia norteamericana que ha publicado el Washington Post, Rusia es el país con más bombas atómicas, con un total de 7.000. De ellas, 1.910 están listas para ser utilizadas, 2.700 están retiradas y un proceso de ser desmanteladas, y otras 2.390 no han sido terminadas de ensamblar. La otra superpotencia militar, Estados Unidos, se ubica cerca con 6.800 cabezas nucleares. Mucho más lejos está Francia, que cuenta con 300, China con 270, aunque no existen informaciones precisas sobre los chinos, sobre cuántas de ellas ya están armadas, el Reino Unido con 215 cabezas nucleares, Pakistán 140, la India 130, Israel 80 y las 60 que ya tendría Corea del Norte. Estos son los países que piensan en producir desastres en la humanidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Modesto Papávero, el autor de Leguizamo solo en el recuerdo, nació en Alessandria, provincia de Alessandria, Italia, el 16 de agosto de 1899 y falleció en Mar del Plata el 11 de agosto de 1965. Su nombre completo era Modesto y Hugo Papávero y usó el seudónimo de Luis del Cerro. Fue un músico que se dedicó al género del tango, pianista, compositor y letrista. Se recuerdan en especial sus tangos Leguizamo solo, 1935, y Sosegate Feliciano, que fueron grabados por Carlos Gardel, y también Muñeco al suelo, un tango con letra de Venancio Clauso y música de Papávero, dedicado al boxeador Justo Suárez. Su padre fue su maestro musical desde la niñez y lo trajo a la Argentina cuando tenía 14 años. La primera obra de su autoría que se dio en público fue la farsa cómica musical Luna Confidente, que se estrenó en 1920 en un colegio. Ya como profesional, en 1924 musicalizó la revista A Vestirse Caballeros, protagonizada por el actor Carlos Enríquez en el Teatro Cosmopolita, sala donde estrenó semanalmente dos revistas y hasta un sainete. Don Aristóbulo se sacó la grande con partituras y letras de Modesto Papávero. En la temporada del año siguiente trabajó en las revistas del Teatro Bataclán de la calle 25 de Mayo en Buenos Aires, en las que musicalizaba y dirigía la orquesta. Cuando preparaba una revista de ambiente turfístico con letra de Luis Bayón Herrera titulada En la raya lo esperamos, como Papávero no conocía del tema, nunca había ido a un hipódromo en su vida, fue al de Palermo el domingo 15 de julio de 1925. Se tentó, apostó por un caballo que conducía Leguizamo, ganó y sobre todo observó el desarrollo con ojos de escritor, y así esa misma tarde el tango estaba hecho. Tita Merelo lo aprendió después de la función Bermú y lo estrenó el mismo día en la función Noche, en un pasaje coreográfico donde las bataclanas iban vestidas de jockey con caballitos de juguete como los aquellos de los chicos con el palo largo y las rueditas. El suceso inmediato fue inaudito. Ya el primer refrán, el público se compenetró del espíritu del tango y en la repetición no solamente coreó el estribillo, sino que lo vociferó de pie y Tita lo tuvo que cantar varias veces. En ese momento el cantante Roberto Fugasó actuaba también en el teatro, acompañado por el guitarrista José María Aguilar, guitarrista de Gardel también, quien le llevó una copia de la pieza a Gardel y este lo grabó en el mes de diciembre. Con Leguizamo solo, Papávero realizó un pequeño milagro de una tonada irresistible, pegadiza y una letrilla a la que hay que perdonarle toda sinocuidad en mérito a la intención. Siguió vinculado al teatro como director de orquesta, autor o arreglador de la música en otras salas de la ciudad, el interior y Montevideo, Incluso colaboró con el autor Andrés Darín en una opereta y con el mago Wooly Chang en 1942 en presentaciones en el Teatro de Revistas Marconi, y más adelante dejó el arte y buscó su modo de vida en otras actividades. A falta de mayores dotes poéticas, Papávero puso en sus letras ingenio, humor y una infalible intuición de las preferencias populares. Falleció en Mar del Plata el 11 de agosto de 1965. Modesto Papávero, otro de los tanos del tango, un grande al que solo lo recordamos por la maravillosa de voz de Gardel cantando su primer gran éxito de Modesto Papávero, Leguizamo solo. Alza la cinta, parten los tungos como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al zarote, contestan todos los de la oficina. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Abra viejo, Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al galope nomás, contestan todos los de la oficina. Leguizamo viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al trotecito nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático volvió a retirar a cuartel el invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Sáenz, el dirigente radical, dijo que después de las elecciones de octubre se va a llamar a una especie de mesa de diálogo nacional. La pregunta es por qué no se hace antes y por qué se demora tanto. Bueno, el radicalismo sostiene, y se lo han dicho a la gente del PRO, que no se puede seguir solo gobernando la Argentina si no hay una concertación sobre cuestiones básicas con diversos sectores. Y que además, ante la posibilidad de que pudiesen haber modificaciones electorales que psicológicamente pudieran impactar en la sociedad, se hace imperioso llamar a una concertación, a un encuentro, al nombre que se le quiera poner, porque es necesario escucharlos a todos para poder hacer un proyecto entre todos de las cosas que se coinciden. Claro que hasta ahí está bien el borrador, pero la realidad es que el sector que pica en punto del liberalismo tiene un proyecto, tiene un plan, y seguramente si se pusiera a discusión con otros sectores no llegarían a ningún acuerdo. Así que hay que ver cuál es la concertación que quiere proponer Sáenz, pero hay mucha preocupación en el radicalismo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Sí, se inicia hoy la Premier League, uno de los campeonatos más importantes de Europa. En este caso la Liga de Inglaterra, con el encuentro que 15:45 van a jugar Arsenal y Leicester City, así se dice. Sábado va a continuar la jornada con Watford Liverpool, Chelsea Burnley, Crystal Palace con Huddersfield, Everton Stoke City, Southampton con Swansea City, West Bromwich Albion con el Bournemouth y Brighton frente al Manchester City, que justamente es el equipo que más ha gastado en la previa. Ha gastado 230 millones de dólares para poder incorporar o poder reforzar el equipo de Pep Guardiola. En tanto, el domingo se completa la jornada con dos encuentros. Newcastle con Tottenham Hotspur y Manchester United va a enfrentar al West Ham, donde juega el argentino Manuel Lanzini. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Yo quiero recordarle a Times y a los oyentes que se realizó allá por noviembre del año 2013 una jornada de la cultura del encuentro, de la pastoral social. Después repitieron eso el año pasado, a 30 años del retorno de la democracia, y la verdad que las concurrencias son importantes, la presencia en las mesas son interesantes, pero después se diluye todo, queda todo allí como si nadie estaría dispuesto a aplicar lo que todos los argentinos piensan, o la gran mayoría de los que se presentan a una mesa de pensamiento piensan que pueden ser la solución, ¿no? Así que deberíamos preguntarnos por qué tenemos tantas ideas, tantas cosas que después nos quedan truncas, ¿no? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Yo recuerdo que se repartían trabajos del Papa que decía que la patria era un don y la nación una tarea. Me parece que en eso se está. Todavía no hay una nación argentina. No está consolidada una nación argentina. Y este es el debate abierto que queda como consecuencia de la crisis que vivimos. Es decir, en plena anarquía, lo que tenemos que consolidar es un proyecto de nación. No está, o si está, no lo aplicamos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Sí, Carbone. Hoy cumple años el querido y admirado Lucho Gatica. Cumple 89 años. Luis Enrique Gatica Silva, conocido artísticamente como Lucho Gatica, nació en Rancagua, región de O'Higgins, en Chile, el 11 de agosto de 1928, famoso cantante de boleros y actor. Su hermano Arturo fue quien lo inició en la carrera musical en 1938 y impulsó sus primeros pasos. Estudió en el Instituto Higgins de Rancagua y después en 1943 grabó el primer disco de su vida, un acetato registrado en la misma radio, en la radio de Rancagua, donde trabajaba con su hermano, con tres tonadas, una de ellas llamada Alma Negra y acompañado por la guitarra de dos amigos. Arturo acogió también a Lucho cuando este llegó a Santiago en 1945 y cuando se matriculó en el Instituto Alonso de Ercilla y también dependiente de los hermanos maristas. Ahí tuvo como compañeros Andrés Saldívar, futura figura de la política chilena. Con el tiempo, en 1949, Raúl Matas gestionó su primera grabación a dúo con su hermano Arturo y los hermanos grabaron cuatro tonadas en un disco de 78 revoluciones por minuto, los viejos discos de pasta, y los temas eran El Martirio y Tú te vas vendiendo flores, La Partida y Tilín Tolón. Siempre en el rol paterno, Arturo instó a su hermano a terminar su carrera y se recibió de mecánico dental. Pero lo dejó todo por el canto. Conoció en Santiago de Chile a la vocalista cubana Olga Guilló y grabó con la orquesta de Don Roy un disco sencillo con el tema Piel Canela en 1951, una composición de Bobby Capó. Raúl Matas, que lo había conocido en Santiago, lo presentó al trío Los Peregrinos y ahí comenzó la gran carrera de Lucho Gatica, que se hizo conocido en todo el mundo como solista y cantor de boleros. Su carrera lo llevó a Venezuela, a México, donde se quedó a residir permanentemente, y también en Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los grandes y en 1996 recibió un gran homenaje de parte de diversos artistas de la canción. Hoy Lucho Gatica cumple gloriosos 89 años y desde el disco nos regala el bolero Somos. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa, vida, con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más esos ojos, Los miembros del Consejo Nacional del Partido Justicialista, en su gran mayoría, están dentro de la falsedad ideológica, es decir, son autoridades de un partido y van a votar en contra de ese partido. Hasta ahora no ha habido ni siquiera nadie que se queje. Pero para que usted tenga una idea, ¿no? El presidente del Partido Justicialista es José Luis Gioja, el sanjuanino. El vicepresidente primero es Daniel Scioli, candidato en quinto lugar de un frente que va en contra del Frente Justicialista. El vicepresidente segundo es Lucía Corpacci de Catamarca. Antonio Caló es el vicepresidente tercero del PJ. Leonardo Nardini, el vicepresidente cuarto, es de Buenos Aires. El vicepresidente quinto, Rosana Bertone, de Tierra del Fuego. Estos cinco vicepresidentes deberían, como mesa chica, haber convocado a una reunión urgente para tratar el tema de qué hacer con los que son candidatos en otros lugares, sin autorización partidaria, porque además son autoridades partidarias. No pasó. Si ustedes quieren, le leo a todos los consejeros, son una enorme cantidad de consejeros que tiene el PJ, pero para que sepan, nada más, ¿no? Uribarri, Sergio Uribarri de Entre Ríos, Omar Perotti de Santa Fe, la mujer de Alperovi, Roja Alperovi de Tucumán, que el día que la puso Néstor Kirchner en Parque Norte, las mujeres peronistas protestaban porque era afiliada radical y venía del viejo PC, ¿no? Nunca había sido peronista y la pusieron para representar a las mujeres del peronismo. El Miguel Ángel Pichetto, Fernando Espinosa, candidato de otro frente, que es el presidente en la provincia de Buenos Aires, Liliana Negre, Juan Manuel Urtubay, Eduardo Ferner, Marta Gauna de Misiones, Antonio Arce de Formosa, Oscar Pepo del Chaco, Verónica Magario de Buenos Aires, Carlos Berna de La Pampa, Víctor Santamaría, otro que está en la ciudad de Buenos Aires en otro frente. Bueno, si les leo todos van a encontrar una enorme cantidad, son muchísimos los consejeros que tiene el Partido Justicialista. Pero además de tener vencido todos los mandatos, tanto el PJ nacional como el PJ provincial, y que Servini de Cubría miró para otro lado, la verdad es que es el final de la herramienta electoral llamada PJ, asesinada de adentro y de afuera. Es decir, por los que dicen que son autoridades y la representan, que son candidatos en otros lugares, y por la justicia que no hace lo que tiene que hacer y que es intervenir un partido que, sobre todo en la capital, tiene todos los plazos vencidos, todos. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique. Tenemos entonces que el seleccionado masculino de hockey sobre césped, Los Leones, aplastó a Trinidad y Tobago por 8-1 y se clasificó a la final de la Copa Panamericana que se está disputando en Lancaster, Estados Unidos. Con este triunfo, el equipo que dirige el Chapa Retegui jugará mañana, 18:45 hora de nuestro país, la final de este certamen contra el ganador del encuentro que van a disputar hoy, Canadá y Estados Unidos. Los goleadores del equipo del Chapa Retegui fueron Matías Paredes, 3, Santiago Tara, zona 2, también anotaron Ignacio Ortiz, Gonzalo Peilat, Mark Ganley, fueron los goleadores del equipo argentino que ya está en la final de la Copa Panamericana y va a tratar de retener el título, ya que es el actual campeón de dicha competencia. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Falta un minuto para las 7 de la mañana, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 9 en gran parte de la provincia de Buenos Aires y la capital. El pronóstico dice que va a llover durante toda la jornada y seguirá hasta mañana al mediodía. El cielo está nublado con tormentas. Algunas serán muy fuertes durante el desarrollo de la jornada. Hay vientos moderados del sector este con ráfagas. En General Pueyrredón, en Mar del Plata, se suspendieron las clases por la fuerte tormenta. La temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires se estima en 16 grados. Explotó un paquete bomba en la empresa encargada del escrutinio de las PASO. Hay dos personas heridas. Pronóstico extendido para mañana sábado. Probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos leves del sector norte cambiando a moderados del sur. 13 de mínima para mañana, 17 la máxima. el domingo 8 de mínima, 16 de máxima, con tiempo mejorando, vientos leves del sector sur. Pusieron preso al otro dueño de la salada. Detuvieron por asociación ilícita al otro candidato al manejo de lo que allí ocurría. La detención de este segundo importante personaje de la salada va destrabando lentamente la mafia de ese lugar. Pasó un minuto de la hora 7 en el territorio argentino. El pronóstico para la Antártida Argentina está indicando en la base Marambio una temperatura actual de 5 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0, con nubosidad variable y viento moderado del noreste. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, cielo nublado, probabilidad de lluvias, vientos muy fuertes del sector norte con ráfagas rotando al oeste. Temperatura en las Malvinas 9 grados, la máxima llegará a 12 en poder del pirata inglés. El deporte por Belgrano. El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, va a hacer oficial la lista de futbolistas que los próximos 31 de agosto y 5 de septiembre va a disputar los dos encuentros por eliminatorias frente a Uruguay y Venezuela respectivamente. Lo que sorprende es que en esta nómina en principio no estaría Gonzalo Higuaín, y sí retorna el Kun Sergio Agüero, y también va a estar el delantero del Inter de Milán, Mauro Icardi. Los jugadores, o la nómina de jugadores que va a convocar Jorge Sampaoli para estos partidos, son los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Jerónimo Rulli, los defensores Nicolás Otamendi, Emanuel Mamana, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Federico Facio, Mateo Musacchio, Javier Pinola y Jonathan Maidana, los volantes Ever Banega, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Lucas Viglia, Eduardo Salvio, Joaquín Correa, Guido Rodríguez, Guido Pizarro, Javier Pastore, Gemal Lo Celso y Alejandro Gómez, y los delanteros Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala, Lionel Messi y precisamente Mauro Icardi. En cuanto a la información de los grandes, actualizada ayer en la sede de Boca, firmaron la ampliación de su contrato los dos delanteros, tanto Darío Benedetto como Cristian Pavón, ampliaron su contrato con la entidad Xeneize y serán jugadores de Boca por los próximos 2 años. En tanto, en River Plate se cerró la novela y Nicolás de la Cruz, el volante uruguayo del Liverpool de aquel país, será jugador millonario, ya que la entidad de Núñez va a comprar el 30% del pase, y de esta manera le dieron el gusto a su entrenador Marcelo Gallardo. El ex representante olímpico en Río de Janeiro 2016, Alberto Palmeta, y en esto nos referimos al boxeo, cruzará guantes esta noche en Córdoba con el pugil local Oscar Paz a 8 vueltas en la categoría welter. El combate de fondo de la velada será protagonizado por el uruguayo Carly Herrera y el panameño Julio Escudero a 10 vueltas, donde va a estar en juego el título latino interino vacante supergallo de la Organización Mundial de Boxeo. Y en atletismo, en el Mundial de Londres, se presenta hoy la marplatense Belén Caseta. Va a estar disputando la final de los 3.000 metros con obstáculos con otras 14 competidores. La Argentina, en la serie clasificatoria, consiguió pulverizar su propio récord argentino conseguido en Río 2016, donde conquistó el título iberoamericano. Los otros dos argentinos que participaron ayer en el Mundial de Atletismo en Londres quedaron eliminados, tanto Brian Toledo en lanzamiento de jabalina como el fondista entrerriano Fernando Bruno no accedieron a las finales respectivamente de sus pruebas. más a la detención de Enrique Antequera, el otro llamado Rey de la Salada, por asociación ilícita. Junto con él, detuvieron a parte de la barra de Boca, donde hay por lo menos tres personas detenidas que pertenecen a las primeras líneas de la número 12, que eran los encargados de hacer las cobranzas irregulares de la mafia de la Salada. Seis minutos pasaron de las 7 de la mañana. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días a todos. ¿Sabes qué? Hace unos años, el 11 de agosto de 1988, se creaba en Pakistán una secta fundamentalista suní, financiada y armada por Estados Unidos y Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo. Ella fue creada y fundada por Osama Bin Laden. Estamos hablando de Al-Qaeda. Su objetivo es luchar contra la ocupación soviética en Afganistán. Y todos sabemos cómo terminó Osama Bin Laden, exterminado por los mismos Estados Unidos, los mismos que lo habían armado, los mismos que lo formaron para luchar contra los rusos, se lo encontraron con que después se le volvieron contra. El mundo parece que no cambia, porque vos fijate que estamos a un paso de un enfrentamiento armado también, por gente que en su momento fue financiado y apoyado por los norteamericanos. Pero vayamos a la historia. En 1825, un día como hoy también, la asamblea reunida en Sucre, al Alto Perú le coloca el nombre de, o la denominación de República Bolívar, que después quedó para siempre como República de Bolivia. Es decir, Sucre, desobedeciendo órdenes de Simón Bolívar, declara la independencia de esta república. Hubo como un llamado de atención del mismo Bolívar a Sucre en aquel entonces, cuando se enteró de esta fundación de una nueva república. Le llama la atención porque dice que iban a tener problemas con el Río de la Plata, con Buenos Aires. Pero Buenos Aires, en ese entonces, en 1825, estaba dominada por Bernardino Rivadavia y sus aláteres, y en vez de enojarse por haber secesionado un pedazo de lo que era el ex virreinato del Río de la Plata, ¿qué hace? Lo declara independiente y manda sus beneplácitos. También un 11 de agosto de 1827, caído el gobierno de Bernardino Rivadavia después de la traición al país llevada a cabo por Manuel José García, al que había enviado al Brasil el mismo Rivadavia, ha de vituar el triunfo logrado poco tiempo antes en Ituzaingó, pactando también la desvinculación de la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue en esa época donde se produjo los dos desprendimientos más importantes de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y tal es así que hasta en la Declaración de la Independencia en 1816 hubo representantes del Alto Perú nuestra independencia, y no cabe la menor duda de que Artigas y Oribe y los patriotas orientales también luchaban para que esto quedara todo unido, pero el trabajo de la masonería y de la gente de los liberales de Buenos Aires condujo al desprendimiento de estas dos importantísimas provincias que hubieran conformado una nación argentina o una nación suramericana, en realidad, muchísimo más importante de lo que terminó siendo, a pesar del tamaño de la República Argentina, ¿no? Porque las riquezas de tanto de la Pampa oriental como las riquezas que tenía el Alto Perú eran riquísimas, y tal es así que las siguieron peleando las petroleras inglesas y norteamericanas para quedarse con todo eso. También todas esas divisiones conducen a que el Paraguay también termine completamente desvinculado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. También un 11 de agosto, el presidente provisional de acá de Buenos Aires, Vicente López y Planes, autor del himno nacional, convoca elecciones. ¿Y quién es electo? Manuel Dorrego. Dorrego tuvo como ministro esa notable figura del Partido Federal, Manuel Moreno, el hermano de Mariano, José María Rosas, Vicente López y Tomás Guido. Al día siguiente de asumir su cargo, Dorrego encarga, el día 12, a Rosas la celebración y conservación de la paz con los indios y la preparación de un plan destinado a defender y extender las fronteras hacia el sur y establecer un centro de población. Estomba, al mando de Rosas, fundará poco tiempo después la población y puerto Fortaleza Protectora Argentina en Bahía Blanca. Pues sabés que en 1982, a raíz del conflicto por las Islas Malvinas, ese monumento que está ahí en Retiro, que primeramente se llamó Columna Monumental y luego Torre de los Ingleses, pasó nuevamente a ser denominada Torre Monumental. En ese lugar, precisamente, según Luis Güemes, autor de la gran obra Güemes Documentado, dice que el 12 de agosto de 1806, Martín Miguel de Güemes conquistó como trofeo que lo acredita como defensor y reconquistador de Buenos Aires, abordando la embarcación inglesa Justine, es decir, el mismo 12 de agosto de 1806. Está varado, miraba desde su catalejo Liniere. Entonces le ordena, le dice a Martín Miguel de Güemes: usted que está bien montado, pídale hombres a Pueyrredón e impida que ese barco huya cuando suba a la marea. Y allá va Güemes con 50 jinetes entrando al agua desde la playa, haciendo rendir al navío y capturando su bandera, que hoy se exhibe entre las obtenidas ese glorioso 12 de agosto de 1806. Para finalizar, en 1865, en los días finales de la guerra de la Triple Alianza, más de 20.000 hombres de las tres armas, con poderosa artillería, atacan la plaza de Pirey-Bebuy, defendida por 1.600 hombres paraguayos y 12 cañones a las órdenes del comandante Pedro Pablo Caballero. Habían tomado posición un par de días antes y la resistencia de los paraguayos fue tan tenaz como heroica. Los aliados fueron varias veces rechazados y volvieron a la carga hasta conseguir abrir una brecha. Vos sabés que ya cargaban los cañones los paraguayos con cucos, piedras, vidrios. Es decir, la batalla fue espantosa y el conde de Ou, pariente, yerno, cuñado del entonces Pedro primero de Brasil, vengó las pérdidas sufridas mandando a degollar al comandante Caballero, al mayor Mariano López y a los prisioneros y heridos, y mandó a incendiar el hospital de sangre, obligando a no salir desde el interior a los enfermos. El hospital de llamas quedó cercado por las tropas brasileñas que empujaban a punta de bayoneta para adentro a los enfermos que lograban salir de ese incendio. Cuatro días después, sí. Miguel, digo, para terminar, no te equivoques al votar el domingo. Te digo porque vos podés votar a Fernando Iglesias, que va tercero, el Casa Peronistas, que colocaron en la boleta de Carrió. Este muchacho que tiene una fiebre, cree que el mundo es ir en contra del peronismo. ¿Pero de qué te pasa? Digo, no te vayas a equivocar y pongas esa boleta, ¿no? No, quédate tranquilo, que voy a hacer un cóctel de boleta. Es un desastre. Yo no sé qué se va a votar, qué se puede votar, qué es lo que tenemos que hacer los argentinos. Porque está bien, la democracia exige esto, esta ridiculez de internas abiertas. Esto sería lo mismo que los hinchas de River vayan a votar a los candidatos a presidente de Boca. Y es eso, no te olvides que alguna vez Menem mandó a votar a favor de Bordón en contra de Chacho Abel en la interna de ellos. Y bueno, te saludo, Fernando Iglesias es un cazaperonista y lleva el número 3 en la lista de diputados. Ah, para que no me equivoque, me lo para que no te confundo. Buen fin de semana y bueno, hagan lo que puedan el domingo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. 7 de la mañana, 47 minutos, a las 8 comienza la veda para todos los argentinos. Pero en las redes sociales no va a haber veda, como de costumbre, y va a seguir el escándalo hasta el último momento. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Diego. Vamos a recordar a Nito Mores, que nació en Villa del Parque, Buenos Aires, el 11 de agosto de 1944. Falleció el 1 de mayo de 1984 a los 40 años. Actor y cantante de tangos, hijo de Nito, de Mariano Mores y de la cantante y actriz Mirna Mores, padre de Gabriel Mores, esposo de Claudia, que después cambió su nombre como cantante a Claudia Mores, y tío de la conductora Mariana Fabiani, hija de su hermana Silvia Mores. Comenzó a aprender a tocar el piano en 1952 a los 8 años con el maestro Santos Palma, y continuó estudiando armonía y contrapunto con el maestro Juan Elgert. En 1965 comenzó a estudiar canto con Mariana Trinchero, que fue su profesora de canto hasta el 67. Era gran amigo de Silvio Soldán, de Violeta Rivas y de Néstor Fabián. Tuvo una corta pero prometedora carrera de unos 20 años y debutó como cantante el 11 de agosto de 1964... acompañada por la orquesta de su padre en Casino Filis por Canal 13 de Buenos Aires, donde Nito Mores cantó el tango 1 de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo. De esa grabación, de ese programa de televisión Casino Filis del 64, lo escuchamos a Nito con la orquesta de su padre cantando 1. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero la lucha se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó.

Splendid Show, el show del minuto y reencuentro. En TV también hizo Reencuentro y Sabor y Color de Brasil, pero su programa más exitoso se llamó A Solas, que consistía en entrevistas íntimas a celebridades y personalidades, donde preguntaba sobre todos los temas, inclusive sobre considerados algunos tabú por los gobiernos y hasta por la sociedad argentina. Junto a Cacho Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo, integró el grupo de los mejores y más reconocidos locutores de radio de la Argentina de las últimas décadas. En esa época ganaba hasta $20,000 por mes. En 1986 le dieron el Martín Fierro al mejor programa de televisión por cable por A Solas, que se emitía en vivo, y en el 87 le dieron dos premios Conex en el rubro comunicación, el premio Conex de Platino Radial y un diploma al mérito radial. En el 97 se separó de su última pareja y en el 2000 se le diagnosticó un cáncer de vejiga que venció exitosamente. En el 2007 recibió el premio Éter a la trayectoria. En su vejez vivió con mínimos ingresos, al borde de la indigencia, con la ayuda proporcionada por sus tres hijos, María Gabriela, Diego y Hugo, en un departamento de Buenos Aires del que finalmente fue desalojado en el 2009. En septiembre de ese año el periodista Mauro Viale lo contrató para participar en su programa en Radio Rivadavia, pero el 7 de mayo de 2010 ambos se agarraron a puñetazos en la puerta de la radio porque Guerrero le reclamaba que no le había pagado un centavo de su sueldo. Reclamaba 7,000 pesos, unos $1,800 estadounidenses. Viale le pegó un golpe que envió a Guerrero Martínez al suelo desmayado. En julio de 2010 fue internado en un hospital neuropsiquiátrico en estado de desnutrición. En la mañana del sábado 21 de agosto de 2010, víctima de un paro cardiorrespiratorio, Guerrero Martínez falleció a los 86 años en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. El peruano Parlanchín, sin ninguna duda, un hombre discutido por unos y admirado por otros, pero sin ninguna duda un grande de la radiofonía. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 7 de la mañana, 28 minutos, Quique. Decimos entonces que Racing ayer disputó un amistoso contra Tristan Suárez, le ganó 5-2. Una muy buena actuación de Lisandro López, que volvió con 3 goles, le dieron la victoria al equipo académico, que va a disputar su partido, como anticipábamos ayer, el próximo viernes por la Copa Argentina frente a Mitre de Santiago del Estero. Falta definir el escenario, pero todo indica que sería el próximo viernes, reiteramos, 18 de agosto, en el Estadio José María Minella, el estadio mundialista que dio Marco. No, dicen que van a jugar acá, ¿eh? ¿Se confirmó eso, Miguel? No, que van a jugar cerca. Era la intención de Racing originalmente. ¿Eh? De jugar, sí. Primero había sido Banfield, no fue Banfield. Cambiaron a Quilmes, se suscitó el tema de los Barras y ahora querían llevarlo a Mar del Plata. Sí, pero no quiere ir. ¿Alguno de los dos no quiere ir? Sí, Mitre no quiere ir. Bueno, Mitre no quiere ir porque está en plena pretemporada para encarar el tema del torneo Nacional B, y por eso no está de acuerdo ni con la fecha ni con el escenario. ¿Y en Lanús? Seguramente se va a terminar jugando aquí en Capital. Y si no, en la cancha de Solidaridad de Racing. Sí, puede ser también. Y si cada vez lo tienen más cerca de los grandes, cada vez juegan más cerca del local, ¿no? Ah, sí. Y en Independiente, bueno, se está definiendo el tema de Emiliano Rigoni, Miguel, que no se termina de destrabar el pase al Zenit de Rusia. No se sabe si porque no consiguen los avales o porque Independiente no está de acuerdo con lo que quiere pagar el equipo ruso. Lo concreto es que todavía no se define. Si se queda Rigoni para el partido correspondiente a la Copa Sudamericana, el volante cordobés no va a ser titular. Mira, si Independiente no vende, no va a poder comprar nada porque se comprometió por el Moyano a pagar los 40 millones a la AFA. Exacto. Así que me parece que ahí hay toda una situación, ¿no? Sí, el técnico ya había solicitado un delantero que en principio era el formoseño nacionalizado paraguayo Raúl Bobadilla, que está jugando en Alemania. Ese se le ha apuntado, pero no tiene el dinero para pagarlo. Pero estaría muy bien si privilegia el pago a la AFA. Pero por supuesto. Porque se saca un problema de encima. Y la verdad, eso de comprar y comprar jugadores, sinceramente, es un gran negocio para los intermediarios, ¿no? Exactamente, Amiral. Además, Independiente tiene un chico que lo prestó, que es Nicolás Messiniti, que fue goleador en todas las inferiores y además en la reserva, a quien no le dieron la oportunidad. Así que hubiera sido bueno que en lugar de prestarlo a San Martín de San Juan, le dieran la chance de jugar, porque Independiente tiene delanteros. Tiene a Albertengo, tiene a Gigliotti. Entonces le hubieran dicho, hubiera sido muy interesante que se quedara. Ponete contento porque en las transmisiones de televisión va a haber no menos de 3 de Independiente comentando. Uno yo sé quién es, Gustavo López. No, y el otro, Chavo Fuchs es otro. Claro, Chavo Fuchs también, exacto. Y hay otro más. Bueno, 7 de la mañana, 31 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hincha de San Lorenzo hay mucho, Diego, pero lo que hizo el Papa me parece... Fue un milagro total. No, pero me parece que a ustedes lo dejan mal parados, ¿eh? Resulta que se presentaron dos argentinos, sí. Hincha de Chacarita. Pronto padre, Chacarita ascendió a primera... Entonces, dice, la bendición, sí, cómo no. Dice, y además para Atlanta, que quiero que suba. ¿Te imaginas si dice Chacarita, que van a pedir para Chacarita, le dicen que Atlanta suba? ¿Habrá hecho alguna gestión Cecilia? Y seguramente, lo llamó Cecilia y le dijo, reverendo padre, por favor, un favorcito. Bueno, la verdad que es toda una novedad. Francisco pidiendo por el ascenso de Atlanta. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hablando de Chacarita, Campestrini queda confirmado de arquero Chacarita. Sí, sí, ya es el arquero de Chacarita. En principio iba a ir a Huracán, pero como Huracán no definía la situación de Marcos Díaz y como Marcos Díaz decidió quedarse, arreglo, no podían tener dos arqueros del mismo nivel en Huracán, entonces decidió irse a Chacarita Cristian Campestrini, que además es un excelente arquero y que le va a dar muy buen resultado al equipo de San Martín. Y lo de Atlanta, al Papa se lo debe haber pedido el gran Rabino, que es muy amigo de él y que debe ser hincha de Atlanta. Sí, alguna interferencia hubo. Sí, por eso. Pero no está trayendo grandes figuras a Atlanta, Miguel. No sé cómo va a andar, pero bueno, eso no garantiza nada. Traer grandes figuras realmente no garantiza nada. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El ahora 7:33 minutos. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer, en La Matanza, el distrito quizá más peronista de toda la provincia de Buenos Aires, se eligió, junto con la intendente Magario, un escenario para el cierre de Unión Ciudadana que innecesariamente pasa a la cuenta del viejo relato kirchnerista de decir las cosas que no son, a pesar de que la documentación después los vaya a dejar descubiertos en una de las tantas y tantas mentiras que se utilizan en la política. La intendente de La Matanza habló de que estaban en ese sitio porque era un lugar físicamente abandonado, era una universidad fantasma, y la culpa era del gobierno nacional porque lo que se había comenzado en el gobierno de Cristina no se había terminado y que entonces había que haber usado fondos municipales para poderlo terminar, pero resulta que una vez terminado le estaban negando los profesores.

que se había formalizado en enero y ahora lo están convirtiendo el préstamo en bonos, ¿no? Todo un tema bastante complejo. Pero habían ingresado, creo que $500 millones de parte del desembolso de ese préstamo, y el Banco Central ya lo estaba gastando, ya se lo estaba vendiendo para aguantar la corrida, la mini corrida del dólar. Así que, sinceramente, está el Banco Central y por ende está el pueblo argentino expuesto a que esta maniobra extorsiva del capital financiero no tenga fin, máxime en tiempos preelectorales. La paradoja es, estas elecciones PASO no deciden nada en realidad, porque lo único que son es una encuesta preelectoral compulsiva donde se obliga a la población a ir y a manifestar sus intenciones de voto. La verdadera elección es la de octubre, donde ahí sí se decide algo. Acá la mayoría de los partidos importantes incluso van con lista única, así que el votante no va a elegir nada, va a quedar registrado para que los partidos políticos en general y el oficialismo en particular tengan un panorama de situación, a ver cómo está la votación por distrito y de acá a octubre poder corregir en la medida posible los resultados. Pero eso corresponde al ámbito político. En el ámbito financiero, esto está dando lugar a la especulación más descontrolada. No, descontrolada quizás no sería, porque el control lo tiene que poner el Banco Central, pero a un costo altísimo. Uno se lamenta que estas elecciones creo que fueron valuadas en 2.800 millones de pesos, no sé si es esa la cifra que se confirmó, pero nadie piensa en el costo financiero de toda esta especulación que estamos viendo. O sea, bajo nuestras narices está viendo un pasaje 1.300, vos decís ya, $1.500 millones de la reserva que el Banco Central tiene que entregar, que tiene que vender para aguantar el precio del dólar. Y bueno, esto es aguantar una situación artificial. ¿Cuándo y cómo esto puede durar? Lógicamente nadie lo sabe. Probablemente también es una corrida circunstancial. Pero te agrego algo más. El martes que viene... Perdona, ¿vos estás escuchando? Sí. ¿Hola? Sí. Perdón. Este martes, el martes 15... le vencen al Banco Central otros 530 mil millones de pesos de LEVAC, o sea, otro tanto de lo que venció el 18 de julio, y cada una de estas masas de LEVAC que el gobierno refinancia, porque no puede entregar 530 mil millones de pesos, es la mitad del stock total del LEVAC que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene más deuda a corto plazo por LEVAC, la mayoría son a 28 días de plazo, así que renueva un vencimiento y ya, como está a la vista, le está cayendo el otro. Está renovándolo, el último lo renovó al 26.5% de interés anual. Y lo que no toma 28 días a esa tasa, lo toma a 7 días por pase pasivo a 26.25. Así no hay ningún cálculo financiero que aguante, porque el Banco Central está pagando tantos intereses como el Tesoro, 250 mil millones de pesos por año. Es una masa que ya lo hemos dicho, es el equivalente, son creo que 700 millones de pesos por día lo que cuesta financiar un hospital, y eso lo está tirando un hospital el Tesoro y un hospital el Banco Central. Bueno, esta es la realidad. Después el resto, lo que digan los políticos, lo que diga el oficialismo, son palabras, ¿no? Yo lo veo con el escepticismo de que acá hay una realidad. Cada día que pasa, el salario real cae por efecto de la inflación. El peso va siendo carcomido por la inflación. Mientras que en su reverso, el capital financiero, sea por dólar, sea por tasa de interés, tiene cada día más ganancia. así está el país. Es decir, ese es el verdadero dilema, el capital financiero contra el capital productivo y el trabajo real. Y esa es una... Esto es, digamos, más allá que esto viene de lejos, pero esto se ha acentuado y fuertemente acelerado con la administración Macri, eso no hay ninguna duda. Yo lo veo con el escepticismo de que toda esta fraseología vacía, porque uno trata, viste, de ver qué quieren decir los candidatos, son digamos palabras para llenar el espacio con digamos expresiones así sensibleras, ni siquiera eso. Y mientras la sangría financiera que eso representa. Bueno, de cualquier manera, estos pasos que no aportan nada, vos sabés que se está hablando de un pago a los fiscales, ya no hay nadie que lo haga ideológicamente, salvo algunas expresiones minoritarias. Bien, que eso no es nuevo, creo que se pagan entre 600 y 1000 pesos a los fiscales. Que lo han subido, pero creo que ya era pago. No, pero no a los presidentes de mesa, sino a los fiscales partidarios. Ah, los fiscales, partidarios. No, esa no la sabía. Los fiscales partidarios, claro. Sí, exacto, mirá vos. Entonces, anda anotando lo que cuesta este comicio, donde te imaginás, la cantidad de mesas que hay en la provincia de Buenos Aires, 36.000 lugares de votación, tiene la provincia de Buenos Aires, ponele... Uno por mesa son 36.000. Ponele a 600 y hace la cuenta. Sí, porque insisto en algo, creo que lo hablábamos la última vez, el lunes. ¿Cuál es el verdadero dilema que tiene el gobierno? El dilema, el domingo no tiene ningún dilema, es un censo preelectoral, a ver cómo dan los números, pero si esos números prefiguran, como se supone, los que se van a dar en las elecciones de octubre, bueno, lo que sabe el gobierno es, en definitiva, cómo se le plantea a él, al gobierno, la composición del Congreso. ¿Eso por qué es vital para el gobierno? Porque después de un año y medio de gestión, el gobierno no puede mostrar resultados. Vende expectativa, pero no puede mostrar resultados. Y depende de las elecciones para saber cuántos votos va a tener en el Congreso para aprobar las leyes de reforma, que son leyes de ajuste fiscal. Sí, de cualquier manera, por más que en octubre se vote como se vote, no se modifica la mayoría, ¿no? No, es claro, porque la renovación es parcial, pero el gobierno está prometiendo reformas que nadie conoce y que, como se digo siempre, si vos proponés reforma o anticipás reforma, lo lógico es que las muestre, como para que la gente se entusiasme. Mirá, y te vote por esa reforma. Si fueran buenas, la mostrás antes de las elecciones. Es claro, eso de decir, vótenme que yo después voy a hacer reforma. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué reforma? Primero dígame qué reforma se está. Esperemos que se esfuerce, que la clase política presione para que esto se debata. Pero el problema es que tanto el oficialismo como la oposición están en la misma, porque la partidocracia tiene un arte fáctico. En lugar de atacar los problemas, los elude. Es decir, antes uno decía, hacer política era sinónimo de definirse. Ahora no, hacer política es sinónimo de preservarse. No juguemos opiniones muy muy muy contundentes, porque después nos podemos tragar las palabras. Entonces, todos los discursos electorales son chiles, son lavados, son expresiones. El presidente y los candidatos que yo veo del oficialismo en particular, pero mucha de volviendo a lo del martes, el 77% de la LEDAC que vencen, 77% de lo que se emitió. Sí, creía que era más o menos la mitad. El stock, el último stock, te digo, del Banco Central, de LEDAC, anda en más de 1.000 millones de millones, o sea, lo que llaman en la grafía norteamericana billion, ¿no? Equivalen a 57.000 millones de dólares. O sea, mientras que toda la base monetaria está en 800 y pico, equivale a 47, o sea, que el Banco Central tenga más deuda reteniendo pesos que emite por los cuales paga el 26% de interés, es un despropósito. Eso, que un banco central viva pagando intereses para retener dinero que no se vaya al mercado porque le provoca inflación, es el fracaso de toda política monetaria. Porque no sé si existe país en el mundo donde el Banco Central tenga retenido más dinero que la base monetaria y pagando tasa del 26%, con una liberalidad de mercado que te permite a vos, capital especulativo, golondrina, fondo buitre concretamente, entrar y salir de un día para el otro. Fíjate vos, las elecciones del domingo no varían nada, no cambian nada, sí. Sin embargo, sí para el especulador financiero que va a utilizar 4 puntos más, 2 puntos menos, para hacer su negocio con el dólar, ¿eh? Pero, ¿por qué es extorsivo? Porque es la profecía autocumplida. Es decir, el especulador financiero, el banco, pide tasa de interés antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque si no, promueve una corrida hacia el dólar, y frente al alboroto, el gobierno se arrodilla pidiéndole que, por favor, contengan la mano. Entonces, bueno, denme más tasas de interés. Y el martes vence el nuevo mega vencimiento. No te olvides que el lunes van a tener preparado otra venta de dólares de la reserva para evitar que se escape, ¿no? Sí, uno podría pensar que a lo mejor la semana que viene esto se amaina un poco, pero el logro, la fecha clave, no es el domingo 13 de las elecciones, es el martes 15 del vencimiento de las LEVAC, porque yo creo el gobierno está batiendo récord de vencimientos de deuda concentrada y lo va a seguir teniendo porque está haciendo las renovaciones. Pero no te preocupes que en lugar de hablar de eso van a estar hablando todo de la proyección de las elecciones. Y es claro, es que es el distractivo. Vos date cuenta que toda esta arremetida de casos de corrupción que tienen entidad en sí mismo, pero es elemental, han sido tiradas todas para, bueno, como parte de la campaña política, ¿no? Yo creo, y ese es más tema tuyo, que vos lo sabés muchísimo mejor que yo, que mío, es que en realidad yo lo que veo es que la maniobra macropolítica acá es una especie de alianza fáctica macro entre kirchnerismo y macrismo, como un movimiento de pinzas para destruir el poder del voto peronista. Si bien el peronismo, entiendo como fuerza electoral, ya quedó neutralizada por las propias divisiones internas y la irrepresentatividad de los candidatos, ¿no? Pero acá hay un planteo más engañoso todavía. Todo el movimiento liberal en general está avanzando con la bandera de que la culpa de todos los males fueron 30, 40 años de gobiernos peronistas. Claro, peronistas de Menem, liberales, peronistas kirchneristas, peronistas de cualquier rótulo, la mayoría de ellos sin siquiera extracción peronista, ¿no? Pero que, bueno, se rotulan como tal. Y resulta que, del otro lado, quien asumiría esa responsabilidad peronista, entre comillas, es el kirchnerismo, que el kirchnerismo, estrictamente hablando, no es peronista. Entonces, esa falsa dicotomía es la que en realidad pienso que es uno de los objetivos subyacentes de toda esta maniobra política. Es decir, apartar, yo esto lo he escuchado así de análisis de nivel diciendo, acá el problema es destruir la fuerza del voto peronista. Es decir, que alguien invocando el peronismo recoja votos y está dividido como para facilitarle esa tarea al oficialismo. Esa es la realidad. Te saludo, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Buen día. Adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El Frente Un País le está pagando 500 pesos cada 2 meses, es decir, 250 pesos por fiscales. Cambiemos está pagando entre 600 y 800 pesos por fiscal. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Noticias. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8 del territorio argentino. Comienza la veda política que se va a extender hasta el final del comicio del domingo. A partir de ahora no se pueden emitir opiniones políticas ni tampoco hacer ninguna clase de manifestación a favor o en contra de los candidatos. Sin embargo, las redes sociales están bajo control absolutamente liberado y entonces allí se refugian todos los especialistas de los distintos frentes electorales. Primer minuto de la veda electoral. En las redes sociales no existe quien se pare y continúan activos todos los avisos de propaganda política. En La Matanza, el principal distrito en cantidad de electores, se necesitan entre 3.500 y 3.600 fiscales de mesa, más los fiscales generales, que significaría movilizar no menos de 4.000 personas para el control del comicio. Cambiemos control a 60 municipios de la totalidad de los municipios provinciales, por lo tanto, debe salir a buscar la manera de controlar el resto y ha movilizado a los empleados públicos que tienen funciones cumpliendo para Cambiemos en el gobierno nacional, quienes los van a sentar de fiscales generales y de fiscales. Mientras tanto, sectores sindicales cuidarán la elección de Randazzo. El cielo está cubierto con lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Las noticias que llegan del interior dan cuenta que todos los cierres electorales fueron dentro de un panorama de normalidad y salvo el caso del atentado en INRA, no se registraron mayores problemas. Recordamos el pronóstico para el domingo, día de votación. Nubosidad variable, vientos leves del sector sur. En la tarde-noche del domingo, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves también del sur. No va a llover el domingo. El presidente ordenó que los inversores en Vaca Muerta eliminen un arancel de importación clave para bajarle los costos. Un decreto reduce o elimina los impuestos para ingresar al país maquinaria para el petróleo usada en Vaca Muerta. Las empresas deberán también adquirir bienes de producción local, una medida muy esperada por los empresarios que están invirtiendo en Vaca Muerta, obtuvo ya la autorización de Macri. Avance para el control de la diabetes. Un novedoso sistema que ya fue aprobado por el ANMAT cuenta con una tecnología revolucionaria para monitorear los niveles de azúcar en sangre. Funciona con un sensor pequeño que se coloca en el brazo y realiza mediciones minuto a minuto de los diabéticos. El control de la glucosa es algo que las personas con diabetes deben realizar tratando habitualmente de tomar las precauciones y pincharse a los efectos de hacer un muestrario de sangre para saber cómo va la evolución. Ahora ya no hay que pincharse más, de acuerdo a este avance tecnológico. Sin embargo, 4 de cada 10 pacientes no se miden la glucosa con la frecuencia necesaria y el médico debe insistir en que lo hagan. El laboratorio Abbott anunció que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el ANMAT, aprobó el sistema para el monitoreo de glucosa, que es una tecnología revolucionaria para medir los niveles de glucosa en niños y adultos con diabetes. Esta novedosa herramienta, que ya está disponible en el país, contribuye a un mejor control de los diabéticos, una enfermedad con carácter de epidemia que afecta a 1 de cada 10 adultos en la Argentina. El sistema consiste en un sensor pequeño, redondeado aproximadamente del tamaño de una moneda de 2 pesos, que se coloca en el brazo y que minuto a minuto manda información del sistema de glucosa y se mantiene en el lugar unido a un pequeño parche adhesivo. Las personas pueden bañarse con el sensor colocado. Con solo acercar el lector, que es un dispositivo similar al celular pequeño, a unos centímetros del sensor, automáticamente marca el azúcar en sangre. El sistema FreeStyle Libre fue introducido en Europa en 2014 y ya está disponible en más de 37 países y es utilizado por más de 300.000 personas con diabetes. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Qué pasa? El entrenador de los Pumas, Daniel Orcade, confirmó el plantel de 26 jugadores que van a viajar a Sudáfrica para el debut del Rugby Championship 2017, previsto para el próximo sábado 19 de agosto. Los 26 elegidos por el entrenador Orcade son Matías Alemano, Emiliano Bofelli, Santiago Cordero, Agustín Crevi, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Santiago García Bota, Juan Martín Hernández, Ramiro Herrera, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Tomás Lezama, Pablo Matera, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Lucas Noguera, Matías Orlando, Javier Ortega Decio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Nicolás Sánchez, Leonardo Senatore, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Tuculet, la base de los Jaguares que disputaron el último Super Rugby. En el automovilismo, este sábado, y debido a la realización de las PASO, se va a realizar la 10ª competencia del calendario 2017 del TC Mouras. La primera tanda clasificatoria, 3 se realizaron ayer, quedó en poder Javier Jack con un tiempo de 1:29.560 milésimos a bordo de un Ford. La segunda fue para Andrés Jacos con Dodge 1:28.785 y la tercera quedó en poder de Ricardo de Gounis con Ford con un tiempo de 1:27.985. Hoy se van a realizar los entrenamientos que van a definir la parrilla de salida para la competencia de mañana. En básquetbol, en la América Cup, que se está disputando en el Estadio de Obras Sanitarias, el seleccionado argentino femenino, Las Gigantes, superó a su clásico rival Brasil por 68-49, ganó su zona y se va a enfrentar a Puerto Rico en semifinales buscando un lugar en el Mundial del año próximo. Melissa Greter brilló con 12 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, en tanto Débora González con 18 puntos fue la goleadora del equipo que dirige Cristian Santander. Y en vóley, una mala para el equipo de Julio Velasco, perdió en semifinales del campeonato sudamericano que se está disputando en Chile ante Venezuela por 3-2 con parciales de 24-26, 25-15, 26-24, 24-26 y 13-15. Ahora el conjunto argentino va a disputar la medalla de bronce ante el local Chile y, de ganar, va a obtener el pasaje al próximo Mundial del año 2018. Un ladrón asesinó a un policía de 3 balazos, pero fue herido y está detenido en el hospital de Aedo. Nueve minutos pasaron de la hora 8. Aeroparque Jorge Newbery mantiene el horario de los vuelos de llegada y salida Lo propio ocurre con Ezeiza. De las 8 de la mañana del domingo hasta las 6 de la tarde se votará en toda la Argentina. Las elecciones son obligatorias para las personas que tienen menos de 70 años y optativas para los menores de 16 a 18. Último resumen de noticias. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 17 de agosto, seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villaguay, calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué novedades? Bueno, novedades. La participación del productor en el precio de los alimentos subió al 25,7% promedio. Es una suba del 6% respecto de junio. Esto según el estudio que hace cada mes la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. La entidad indicó que el mes pasado, como te decía, se redujo la diferencia un 6% respecto de junio, la diferencia de punta, ¿no? O sea, entre lo que cobra el productor y lo que pagamos los consumidores en distintos productos, como por ejemplo brócoli, tomate, naranja y zapallito. Por ejemplo, el caso del brócoli, el precio de origen en julio fue de 13,40 pesos por kilo, mientras que en las cadenas de supermercados y verdulerías el valor promedio que pagó el consumidor anduvo entre 35 a 35 pesos con 50, con una diferencia de 165%, o sea, dos veces y media, un poquito más, 2,65 veces entre el precio de salida de producción y el precio que paga el consumidor. Por ejemplo, para otro producto, los tomates, el mes pasado el productor cobró 12 pesos por kilo promedio, los consumidores pagaron unos 33 pesos con 50, un 178% más. La naranja le costó 16 pesos al consumidor y el productor cobró 2 pesos con 10, un 652% la diferencia entre puntas. Otro producto, los zapallitos, los productores los cobraron 8 pesos con 10, los consumidores pagaron 25,90, 220% la diferencia entre puntas. Y el mes pasado, dice Came, se registró la menor disparidad de precios entre las dos puntas. Por eso esa mejora o ese achique del 6% entre las puntas o de, mayor cobro por su producto por parte de los productores. Uno de los productos con mayor diferencia, según este estudio, en el mes de julio entre origen y destino fue la pera. En este caso los productores cobraron 3 pesos con 90 por kilo y los consumidores pagaron 35,10, una diferencia de 807%. Otro de los casos paradigmáticos entre punta y punta, por la importancia que tiene la canasta básica de alimentos, fue la leche. En julio los tamberos cobraron en promedio 5 pesos por 60 por litro y los consumidores pagaron 25 pesos por 40 también por litro. Ahí la brecha fue del 353%. También el estudio midió distintos tipos de carne. El pollo, por ejemplo, el productor recibió 14 pesos con 90 por kilo y los supermercados los vendieron a 41 pesos con 20. El novillito, por ejemplo, el kilo de los cortes de novillito costó en promedio, porque los cortes obviamente tienen distintos valores, un promedio de 142 pesos por kilo para los consumidores y los productores cobraron 31 pesos con 20. Por último, en el caso del cerdo, la diferencia entre el valor de origen y el precio de góndola fue de 554%. ¿Por qué? Porque el público pagó promedio 140 pesos por kilo y los productores de cerdo cobraron unos 21 pesos con 50 también por kilo. Por otro lado, digamos que Según un estudio del movimiento CREA, durante la primera quincena de julio, este sí es estudio, pero se conoció en las últimas horas, la mayoría de los empresarios agrícolas mantienen las intenciones de aumentar las inversiones y la contratación de personal, incluido el sector lechero. Recuerdo que el movimiento CREA es un grupo de productores de punta, una de las dos entidades, la otra sería Presid, que reúne a productores de alta tecnología, los mayores productores muy tecnificados. Cuando se consulta en esta encuesta sobre la situación actual del país en comparación con el anterior, el 40% de estos productores consultados la ven mejor, mientras que un 15% considera que está peor y un 71% cree que la situación económica va a mejorar en el próximo año. En lechería, por su lado, el 77% de los encuestados piensa aumentar un 7,3% de la producción de leche en el próximo año, y este crecimiento se dará principalmente a través de un aumento del 6% en promedio en sus vacas en ordeño. Por otro lado, hay un informe también que tiene algunos números positivos. El Consorcio de Exportadores de Carne Argentina, ABC, que reúne a los frigoríficos más grandes exportadores, destacó que en julio la faena de ganado bovino aumentó casi un 4% intermensual respecto de junio, llegó a 1.060.000 cabezas, con el promedio más alto en lo que va del año. Según el informe, el crecimiento de la oferta en parte se ha volcado al mercado local, por lo que a julio de este año se registró un consumo de carnes bovinas, o sea, carne de vaca, per cápita cercano a los 57 kilos por habitante por año. Esto es un 3% mayor al del mismo mes del año 2016. Por otro lado, el mismo relevamiento indica que en los primeros 7 meses de este año se sacrificaron 7.100.000 bovinos, esto es un 7% más que el mismo lapso del año 2016, mientras que en agosto, entre agosto del 16 y julio del 17, la cantidad de animales sacrificados había superado 12 millones de cabezas, con un incremento en aquel momento respecto del 5% respecto de del periodo 2015-2016, o sea que vienen 2 años en aumento. ¿Qué más? Decir también una buena, que el país está creciendo en el mercado mundial de harina de trigo. Argentina está volviendo a posicionarse en ese mercado, con aumento de ventas al exterior, que se ubica la Argentina entre los 4 principales países exportadores de harina de trigo. Esto lo publica el Consejo Internacional de Granos, que es una entidad internacional, que informó que el comercio mundial de harina de trigo creció 4,5% a nivel mundial, justamente por el aumento de exportaciones de 3 países, Canadá, Kazajstán y la Argentina. Para el periodo, las ventas externas de harina argentina, cuyo principal mercado es Brasil, alcanzan 1.000.000 toneladas, equivalentes a la producción de trigo. Esto es un 39% más respecto del año pasado. Esto obviamente tiene que ver con el aumento también en la producción de trigo el último año, y el dato de alguna forma desmiente el hecho de que muchas veces se critica el hecho de las exportaciones, que la primarización de las exportaciones, que solamente son de granos. Bueno, acá se está exportando un producto de mayor valor agregado, que es justamente la harina de trigo, más allá o en un proceso posterior a la mera cosecha del trigo. También una materia de ganadería, se conoció ayer un remate que hubo en Corrientes, en una cabaña llamada Corral de Guardia, por la cual una hembra de la raza Brangus se posicionó como el animal más caro de la ganadería. Se pagó 1.350.000 pesos por el 50% de ese animal. Vos sabés que muchas veces compran, los quienes compran animales en cabañas compran el 50%, porque bueno, reparten, lo importante es la extracción de semen de un macho, o en otro caso la implantación de embriones en hembras. Bueno, en este caso es una hembra. Bueno, esto es el dato de este animal, que había sido gran campeón en una exposición de Resistencia Chaco en el mes de junio. Bueno, este animal se vendió, como te digo, en 1.350.000 pesos, la mitad de este animal. Bueno, nos seguimos el lunes. ¿Cómo no? Será un gusto. Buen fin de semana para todos, Miguel. Muchas gracias. 17 de agosto, seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villaguay. Calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me pasa nada. Un lindo paquetito con una tinta azul, guardado en el baúl, y no volverlo a pedir. Es hora de marchar los sueños, es hora de inventar el coraje. Semana del Mundial de Tango, a pleno trabajo para toda la gente del tango, que van a tener una actividad muy intensa hasta el final del Mundial. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel. Enrique. Bien, recordamos que se puso al día partidos que tienen que ver con la división de honor del vóley femenino, del vóley metropolitano femenino. Los partidos de la fecha 12 que jugaron River y Gimnasia, la victoria le correspondió al líder de la competencia, el equipo platense, por 3-0. De la fecha 11, Banco Provincia le ganó a San Lorenzo como visitante por 3-2. En tanto, adelantado de la última fecha, 15ª, Vélez le ganó a Lanús 3-0. Las posiciones las encabeza precisamente el Lobo Platense. Gimnasia 42 puntos, San Lorenzo 39, Boca está con 37, Vélez 35, Banco Provincia 31, Estudiantes de La Plata 26 y River con 26 también en los primeros lugares del vóley metropolitano femenino de la Liga de Honor de esta especialidad. Miel. Bueno, ayer en un episodio muy raro en Puerto Madero, un paquete explotó en las oficinas de la empresa informática que hará el escrutinio de las próximas pasos. Queremos hablar con él de este y otros temas. Rubén Adrián Martín está en línea, es perito del Poder Judicial de la Nación. Lo dejo en línea con Miguel Ángel Lerrencis. Buen día. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo sigue esta explicación? Porque fue una carta bomba, fue un paquete bomba. ¿Qué fue? En realidad, ahora se están practicando las pericias de rigor para determinar el material explosivo de que se trató. Por las características, Miguel Ángel, yo estimo que es una bomba estructurada esencialmente con un explosivo básico de baja intensidad como la pólvora de fabricación casera. No creo que esto sea ningún producto de los de uso militar, o sea, un alto explosivo. Si no, directamente no la cuentan, ¿me entiende? Y esencialmente, si usted se fija, las heridas son esencialmente provocadas por las altas temperaturas de la deflagración de la pólvora. Ahora, para hacer esto, tiene que haber experiencia en este tipo de temas, porque es una cosa que llegó por encomienda y tiene que estar puesto de tal forma que no explote hasta que no se abra, ¿no? Sí, pero yo no le atribuyo conocimientos específicos en altos explosivos. A un alto profesional, digamos. No, esto fue un artefacto de fabricación casera. Le reitero, lo más importante que usted cuando quiere provocar un atentado es la introducción del explosivo dentro del inmueble donde usted quiere provocar el daño. Hecho eso, depende esencialmente de la capacidad destructiva del explosivo empleado, es decir, si es un alto explosivo o un bajo explosivo. Si este paquete hubiese sido conformado por un explosivo como pueda ser, qué sé yo, trotil, que es el TNT, o otros altos explosivos como tetraditrato de pentaditritra, que es más conocido como pentrita en el ambiente de los explosivos, directamente al que hubiese tomado contacto, aún con muy bajas cantidades, el que hubiese tomado contacto con el elemento a detonar, lo hubiese matado en el instante. Ahora, Martín, cuando el fiscal dice que podía haber matado a la persona, ¿habla porque no es una conoce definitivamente? O porque, es una exageración de Rancis. ¿O porque podía haber ocurrido si explotaba en la cara? A ver, Miguel Ángel, lo que usted tiene frente a ustedes, imagínese cuatro petardos de cuando los que usábamos cuando éramos chicos. Si, como la pólvora es un bajo explosivo, la única forma que esta tiene para provocar gran daño es o en grandes cantidades o en un confinamiento muy, muy, muy importante. Es decir, por ejemplo, lo que se llama bomba tubo, que se utiliza normalmente un extremo de caño cerrado en los extremos. ¿Me entiende? Entonces, el confinamiento permite que la pólvora, al ir deflagrándose, acumula una X cantidad de gases que provocan, al momento de la ruptura del material que lo contiene, gran daño. Pero al no ser un alto explosivo, fíjense que esencialmente tienen quemaduras y tienen esquirlazos, pero de baja intensidad. A ver, si la chica que, la recepcionista que fue la que abrió el paquete, que fue la que activó, que debe tener algún sistema de resortera, que es dos bornes de cobre, que cuando usted abre una solapa, al cortar la continuidad, se genera continuidad contraria y se acciona el encendido que puede ser por incendio eléctrico, que puede ser un fusible, para que lo tome, para que se imagine cómo es el mecanismo. Es un mecanismo muy sencillo. Pero no es un alto explosivo el que hubiese demandado, al margen del mecanismo de encendido, un mecanismo que es el detonador. Esto no tuvo un detonador. O sea, a ver, sería algo de un semiaficionado, por poner un nombre, no sería un profesional, y si hubiese sido una cosa más grave, no la cuentan. No, pero Miguel Ángel, imagínese que tiene contacto directo. Al tener el contacto directo, la persona queda bajo, es el ente de contención de la onda expansiva. Olvídese que tuviese esquirlas antipersonales, es decir, lo que podría ser lo que militarmente se conoce como mina Claymore. ¿Me entiende? No. Ahora, estuvieron expuestos más que a una alta explosión, estuvieron expuestos a gases en altas temperaturas. Martín, ¿no están ocurriendo cosas muy graves o muy raras? Porque encapuchados el otro día, supuestamente mapuches, entre comillas, rompen la casa de Chubut, episodios violentos que se producen con gente tapada en su rostro y demás. Y claro, uno puede decir, bueno, pueden ser monitoreados por la inteligencia. Muchas veces se ha dicho que de la misma época de Quebracho, de que era un invento de la Secretaría de Inteligencia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esas organizaciones tienen después colaterales, o algunos que imitan, o otros que perfeccionan. Ahora están hablando del anarquismo. Sea como fuere, ¿no está pasando alguna cosa? Mire, Miguel Ángel, mi visión sobre el hecho, por la estructura de las cosas que vienen ocurriendo, cómo están implementándose, tiene muchísimo olor a operaciones. Muchísimo olor. No es casualidad que todo se arrima todo contra esta elección paso que se nos viene encima. Entonces, Miguel Ángel, cuando hay grupos terroristas los tiene trabajando en forma constante, no aparecen en un programa de un megamedio 15 días antes de una elección PAO, que aparentemente no viene con todas las a favor al gobierno que está en esta administración ahora. Estas operaciones, ¿serían de distracción para que hablemos de eso y no de otra cosa? No, Miguel Ángel, es más sencillo de lo que usted y yo podemos llegar a suponer. Yo calculo que estas son acciones, por lo inocua de las acciones, O sea, sin demasiados daños involucrados, no hay pérdidas en vidas humanas, los daños materiales son reducidos. Yo creo que en realidad son acciones que buscan imponer un poco de miedo. Fíjense qué hacen, porque si no puede volver la década de los 70. Y como si usted y yo hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que la década acá casi fue una reivindicación de la década del 70. Entonces, es un poco meterle miedo al adversario político, pero vuelvo a hacer hincapié. No se le puede quitar mérito porque hay gente lastimada. En realidad no son de gravedad, no hay riesgo de que pierdan la vida. De hecho, piense una cosa, Miguel Ángel, tuvieron contacto con el explosivo en forma directa, por llamarlo de alguna forma, y sin embargo, la vista, que es el órgano por excelencia, que lo primero que provoca la detonación, una detonación interesante, ya ni siquiera importante, una detonación interesante, lo primero que te deja es complicaciones de oído y ojos. Y la chica, que creo que es la más afectada, tiene quemaduras en el cuello. Que es la típica de... ¿Se acuerda, Miguel Ángel, cuando usted tenía un cohete, uno de esos fósforo cohete, por llamarlo de alguna forma, y se le quedaba pegado en el dedo y por ahí estallaba, le quedaba el dedo zumbando durante unos días? Cuando éramos pibes. Sí. Bueno, esto es, salvando un poco la distancia, porque estaba envuelto tenía una doble cobertura. No es mucho más que eso. No, los daños edilicios no son tales. A ver, si usted se tiene una explosión con un alto explosivo, el piso vuela, Francis, vuela. Imagínese una granada de mano, una MK2, por dar un ejemplo, y ya estamos hablando de un mecanismo antipersonal, es decir, fragmentario, y que es impulsado por un pequeño tren de fuego de trotil. Por más pequeño que este sea, provoca, eso mata gente en serio. Martín, cambiando de tema, pero yendo a algo que usted también conoce, estos últimos allanamientos en las cárceles, donde están encontrando de teléfonos celulares a armas, facas, de todas clases, hasta la planta de marihuana, tiene que ver con un relevamiento que el Servicio Penitenciario evidentemente no hizo o dejó hacer, porque si no eso no podría estar allí. ¿Cómo hay que leerlo? En una Argentina donde se cuestiona parte de la policía, se cuestiona parte del Servicio Penitenciario, nos encontramos con este tipo de noticias. ¿Cómo hay que hacer lectura de esto? Mire, la lectura que hago yo es que esto tiene el deterioro de las fuerzas de seguridad en líneas generales y en particular del sistema penitenciario, viene de la mano de la misma reiniciación del régimen democrático en Argentina, la Rensis. Poco a poco la permisividad en lo político terminó haciendo puré el servicio penitenciario, las distintas policías. Estamos hablando que está tomado incluso el Poder Judicial en algunos sectores. Entonces, si usted a los malos no los castiga, los que estaban en la duda entre ser buenos y ser malos terminan cruzándose de vereda. El ser humano siempre elige la menos conflictiva, Miguel Ángel, salvo honrosas excepciones. Si la corriente dice, como decía en su momento Escobar Gaviria, plata o plomo, y pues, la gente, si le ofrecen plata o plomo, y viene muy complicado y no tiene respaldo, y terminan eligiendo la plata, Miguel Ángel. Bueno, lo llamativo es que todo esto se produce desde hace 15 días. Hay una gran explosión entre el movimiento el mapuche, la explosión, las cárceles, ahora lo de Urcupiña. Miguel Ángel, ¿hace cuánto? Tiene mucho olor a trasfondo político, Miguel Ángel. Uh-huh. Mucho olor a trasfondo político. Y que justamente no coinciden los valores mensurados en los análisis que han hecho las consultoras favorable a la actual administración. Entonces yo creo que son manotazos para ver si, metiendo un poco de miedo y haciéndose los que son Superman luchando contra la mafia, logran algo. Miguel Ángel, el telegrama unívoco y que debería golpearnos, pero desde hace casi 2 años, es que la primera vez en la historia de la Argentina que un gobernador vive en una base militar, en una base aérea. O sea, si usted como gobernador de la provincia de Buenos Aires vive en una base aérea, ¿qué le queda al pobre hombre ciudadano que va de a pie? Y sin embargo son detalles de los que nadie menciona. Riesgo, y bueno, si un gobernador corre riesgo viviendo en la casa de gobierno o viviendo en su domicilio particular o transitando por la calle, no es ni más ni menos que el riesgo que corre usted o que corro yo. Es igualar, ponernos a todos en un igual estadio de condiciones. Y eso no ocurre. Rubén, gracias. No hay de qué, Miguel Ángel, que tenga usted buen día. Chao, chao. Rubén Martín, el experto en este tipo de cosas, es un perito oficial del Estado y que además ha tenido resonantes casos, sobre todo sobre temas balísticos, que ha tenido que ocuparse. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Pedro Domingo Suero, más conocido como Pelusa Suero, un querido amigo y admirado profesional, nació el 11 de agosto de 1938, comediante, locutor y actor de voz de doblaje, muy conocido por su trabajo con Manuel García Ferré, haciendo las voces de muchos de los personajes, principalmente el Arguirucho, el profesor Nebro y Pucho. Estudió arquitectura y el arte fue una constante en su actividad. Desde chico, a los 6 años, empezó a cantar acompañado por su madre, que era pianista aficionada y que le enseñaba a cantar las canciones del momento, y el profesor de la Facultad de Derecho, don Manuel Carrillo, que era el director del coro donde cantaba su madre, lo convocó para ser solista como la primera voz blanca. Y desde los 12 años formó un dúo vocal con un amigo del barrio, después un trío y con incorporación de Rodolfo Ciamarella, hijo, un cuarteto vocal. El padre de su amigo, Rodolfo Ciamarella, prolífico autor de obras musicales populares muy exitosas y de memorables jingles, se dio cuenta de la habilidad de los chicos y los buscó para que cantaran inmediatamente los jingles que él grababa profesionalmente. Y así comenzó la actividad profesional de Pelusa Suero, que hizo de todo, porque estudió arquitectura y también fue publicitario, guionista, cantante, fotógrafo, técnico de grabación, actor, locutor, productor de eventos y materiales audiovisuales. También participó en su momento con ese quinteto que habían formado con todos estos chicos y que los dirigía después Virgilio Espósito. Integraron la orquesta de 60 profesores de Mariano Mores, donde estaban Aldo Campamor y Carlos Acuña, y ellos hacían los coros. Debutaron con la orquesta en Radio Belgrano, donde hicieron 2 temporadas en la calle Posada, y después pasaron a grabar en Emmy Odeón y lograron grabar un disco que llegó a vender montones de discos en las disquerías. Participó del trío Los Fernandos y después, con el seudónimo de Napoleón Pupi, un personaje humorístico que inventó, grabó un disco que se llamó El Trisagio de Soltero y vendió 460.000 discos en 3 meses. En 1960 ya le había puesto su voz y su imagen y figura en más de 6.000 piezas publicitarias de primer nivel. Hizo la voz de Momentito Pluma Pluma para 3 Plumas, el Diablito de las Cocinas y Calefones Orbis, el Tigre Tony de las Azucaritas Kellogg's, la mayoría de las Cucarachas, Hormigas y Mosquitos de Raid, desde hace más de 45 años hasta el presente, le puso la voz al indio de la gotita Poxipol y la voz al negro del chocolate Águila. También a Jorge Martínez le puso él su voz en la campaña de Vajillas Durax y la voz de Don Caracolione para los insecticidas Caracol, que ganó el premio de plata en el Festival de Cannes y otras numerosas actuaciones que sería imposible detallarlas a todas por la cantidad de grabaciones y personajes que hizo. Como actor en vivo, trabajó en la publicidad de unos cigarrillos famosos de la época, ya desaparecidos, los Jockey Club, que dirigió Luis Penso, y le puso la voz a numerosos personajes animados. El sonotipo de Bardal hizo que ganara el Martín Fierro 1972 de publicidad para la radio. Suegro es contratado después por el dibujante Manuel García Ferré y le puso la voz a Anteojito hasta que llegan las aventuras de Hijito, y durante 7 años diseñó la voz de 16 personajes protagónicos y muchos más. En el Mundial le puso la voz también al personaje de Clemente, del popular dibujante Caloi, cuando para la televisión sacaron a todos los personajes de Clemente cantando los jingles, y la voz es la de Pelusa Sueiro. Gerardo Sofovich lo contrató para trabajar en la peluquería del nieto de Don Mateo y recibió premios de la trayectoria por la Universidad de Tucumán, por la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada, el Golden Brain por la Fundación Atacama de Publicidad, y en el 2014 en el Salón de los Pasos Perdidos del Honorable Congreso de la Nación le dieron el premio a la trayectoria del Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Popular Argentina. Pelusa Suero, el hombre de las mil voces, hoy cumple 79 años. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Miguel. Señora. Bueno, en los últimos días la situación climática del país entero se complicó. En Mar del Plata hubo una lluvia de 80 milímetros, esto en un solo, en unas pocas horas. Complicó muchísimo a la ciudad y se espera también que hoy sea un día complicado. Tenemos en línea a Rodrigo González, él es director de Defensa Civil de Mar del Plata. Lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. González, buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho saludos. Se suspendieron las clases, ¿no? Suspendieron las clases, exactamente, para toda la jornada del día de hoy. Producto de esto que escuchaba, que es acertado, nosotros el día martes tuvimos lluvias que dejaron en algunos barrios, sectores de la ciudad, un acumulado de 80 milímetros de agua, que dejaron algunas cuestiones sociales que ya fueron superadas, y sumado al pronóstico de mal tiempo que tiene no solo Mar del Plata, sino toda la provincia de Buenos Aires, que está afectando en este momento y de forma bastante seria algunas ciudades. El intendente ha decidido en forma preventiva suspender las clases, dado que el viento va a tener un papel preponderante, más que nada en las zonas costeras de la ciudad y con el suelo mojado como tenemos, con las calles intransitables en algunas zonas periféricas. ¿Hay tormenta eléctrica? No se han presentado, por lo menos de la madrugada hasta ahora, tormentas eléctricas, pero está dentro de las posibilidades, está dentro de la alerta de esa posibilidad, así que, como te decía, expectante, mitigando algunas cuestiones que se han presentado que tienen relación con el viento y el cableado urbano, y con todas las guardias reforzadas con el fin de poder dar respuestas si algo surge en la ciudad. ¿Hay evacuados en el distrito de General Pueyrredón? No hay evacuados en el evento que nos atiende el día de hoy, sí lo hemos tenido el día martes cuando te menciono aquellas lluvias, pero esa situación ha sido superada, esperamos que no tener dificultades en este nuevo evento. Ahora, director, está lloviendo intensamente ya desde hace un tiempo Mar del Plata y en toda la zona atlántica, diríamos fuera de lo previsto, ¿no? Estadísticamente Mar del Plata ya ha llovido al día de hoy lo que llueve históricamente durante un año. Estamos hablando de más de 920 milímetros acumulados en el transcurso del año, y bueno, como bien decís vos, eso genera inconvenientes, más que nada en la zona periférica de la ciudad, y a eso va encaminada esta medida preventiva de suspender las clases. Bueno, esperemos que no haya que lamentar las situaciones peores y que pase este mal tiempo, porque la verdad que para algunos el agua a veces es bendita, pero el exceso de agua para otros que trae problemas serios, ¿no? Exactamente, y también atenta sobre la gran cantidad del trabajo que se está haciendo desde el Estado con el fin de poder normalizar la situación en esos barrios, en las calles y demás, y días y semanas como esta, no solamente que atentan contra el trabajo, sino que es un paso atrás debido a que el engranzado que se pone se pierde prácticamente todo, así que bueno, es una semana perdida, el lunes se empezarán a realizar los arreglos pertinentes y esperemos que esto pase sin mayores dificultades. Chao, Gonzalo, hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego. El director de Defensa Civil de la ciudad de Mar del Plata, del partido de General Pueyrredón, donde hoy temprano decíamos se suspendieron las clases por el mal tiempo y por la cantidad de lluvia caída. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Yo soy Ramón, el de Andares. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. El querido amigo y maestro Martín Clutet, en el recuerdo a 14 años de su partida. Martín Clutet nació en 1925 y falleció en la misma ciudad, Buenos Aires, un día como hoy, en el 2003. Director de televisión que trabajó en ese medio entre 1953 y 1998, lo que lo colocó como uno de los más destacados directores de la televisión argentina. También había sido director del elenco estable de Radio Splendid, realizando la apuesta de todos los radioteatros de la emisora. Empezó haciendo efectos especiales de sonido en radio, recordándose en especial su labor en el popular programa Las Aventuras de Tarzán, que comenzó en 1950. Más adelante dirigió radioteatros y trató sin resultado ingresar a Canal 7 para aprender la profesión de camarógrafo, por lo que realizó puestas de escena hasta que un día, sin haber sido camarógrafo, le pidieron que hiciera una realización integral y le encargaron la dirección de dos ciclos, La Telefamilia en el 54, primera telenovela diaria de la televisión argentina, y Peter Fox lo sabía, una remake de un gran éxito radiofónico. En esos tiempos, cuando los directores iban aprendiendo el oficio con la práctica diaria, un día en La Telefamilia cerró el decorado con los actores adentro y puso las cámaras enfocando desde las puertas y las ventanas. Ya para entonces Clouté comenzaba a mostrarse como director integral, conduciendo el trabajo con las cámaras, la dirección de actores y la puesta en escena, y en la década del 60 dirigió por Canal 9 la telenovela Cuatro Hombres para Eva y el ciclo Su Comedia Favorita. Y en el mismo canal, en 1969, llegaría su consagración con la miniserie El Hombre que Volvió de la Muerte, inolvidable creación de Narciso Ibáñez Menta. Dirigió algunos de los primeros grandes éxitos de Alberto Migrer, Su Historia Favorita y Mujeres en Presidio. Hizo una amplia labor docente y creó y dirigió el fecundo proyecto de Teleescuela Técnica, y en la década del 70 trabajó en México para TIN Canal 8 y Panamericana País, donde dirigió la tira mexicana peruana Hermanos Coraje. En Perú, para Panamericana Editora Producciones, y en Puerto Rico para Telemundo Canal 2, y en el año 67 fue el primer director de televisión que fue galardonado con un premio Martín Fierro. También pasaron por sus manos expertas en tiras éxitos que iban desde El Duende Azul con los hermanos Pimpinela en el 88 hasta Más Allá del Horizonte en el 94, telenovela de época con Grecia Colmenares, Luisa Culioc y Osvaldo Lapor, y el punto más alto de las superproducciones argentinas en la materia. También dirigió Inconquistable Corazón, Por Cierto Siempre Mujercitas y Ricos y Famosos en el 98 con Natalia Oreiro, su último trabajo. Falleció en el 2003, un día como hoy, en Buenos Aires. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, y Argentores le otorgó un premio póstumo. Estuvo casado con la también directora de televisión Marta Reguera. Martín Clouté, un pionero de la televisión en la Argentina, un grande olvidado. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Chacarera, comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro que fue. Dentro del rancho colgado un arcón, tengo un violín, este algarrobo también de pistol, hecho por mí, hecho por mí. ¿Cuánto tiempo que ha pasado de aquel momento donde uno con emoción movilizaba su libreta cívica o de enrolamiento, la preparaba con tiempo porque había un comicio, había un acto electoral? Porque no se votaba casi nunca, porque había proscripciones, porque había procesos militares. Después llegó la reforma del 94 y dijeron que había que votar a cada rato, cada dos años. Y entonces, cada dos años, la sociedad se ocupa de escuchar durante meses la queja del año y medio que pasó y lo que hay que modificar en los seis meses previos a ese comicio. Y nos pasamos de comicio en comicio y, la verdad, nos fuimos de un extremo al otro. Y por eso quizá ahora ya no haya tanta decisión de saber que es un gesto, un hecho que va acompañándolo a uno en el gozo pleno de la democracia. Primero, porque la democracia es fraudulenta; segundo, porque la democracia nos maltrató; y tercero, porque entonces, a partir de esta situación, cada vez que se toma el padrón uno se asusta por la cantidad de ausentes que da el promedio. Por lo tanto, más allá de los comentarios que se quieran hacer el lunes, una de las cosas que tenemos que estar atentos es saber cuántos fueron a votar. Y a partir de allí nos daremos cuenta de cómo estamos, si queremos modificar algo, si no nos importa nada, y si en todo caso estamos tan cansados que esto de ir cada dos años ya ni siquiera conmociona a los que peinamos cana, que alguna vez, con tiempo, para una fecha electoral, preparábamos el enrole, como se llamaba antiguamente. Porque los procesos tenían, en el caso del varón, el pantalón largo, el servicio militar, la posibilidad de votar. Todo eso era una cuestión casi marcada que venía en el desarrollo de una persona. Todo está absolutamente cambiado en el momento de las comunicaciones, donde los seres humanos parecen esclavos de un teléfono y caminan por la calle como robot, mirando hacia abajo, haciendo que esa síntesis de una computadora, que es un teléfono, piense por uno, conteste por uno, haga cálculos por uno, y entonces uno es un teléfono. Ya no se siente esa sensación de nerviosismo al entrar a un cuarto oscuro. Por lo general se siente fastidio porque hay que aguantar colas, porque le cambian de domicilio, por lo que fuere. Pero todo cambia y habrá que adaptarse a los nuevos tiempos para aquellos que nos estamos despidiendo del mundo. Y los jóvenes, seguramente en una época muy cercana, votarán por internet. Ni siquiera se molestarán de ir a un lugar de comicio, porque todo va a estar manejado por otros que, diciendo apriete un botón, usted ya eligió. Lentamente el hombre robot va perdiendo frente al hombre humano. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, tenemos que ir. ¿Qué está preparando el enrole, Diego? Bueno, vamos a recordarles... Es el más viejo de todos. Sí. Vamos voy a en camino, Miguel, voy en camino. Vos venís lejos todavía. Vamos a recordarle a la gente cuáles son los documentos válidos para votar en estas PASO. Si usted no renovó nunca su documento, si es hombre la libreta cívica, si es mujer la libreta de enrolamiento y si es mujer la libreta cívica. Pero si lo fue renovando, son válidos. Si es que no tiene un documento posterior, el DNI verde, que fue el primero que tuvo la tarjetita plástica tipo la cédula. El celeste, que es el más nuevo, con también la tarjetita plástica, y el último DNI que se puso en funcionamiento hace muy poco tiempo, que es solamente la tarjeta plástica. Pero tiene que ser el último que usted tiene en su poder y el que figura en el padrón. Si usted figura en el padrón con un documento duplicado y lo perdió y sacó un triplicado, tiene que llevar ese triplicado, porque si tiene el otro que lo encontró en un cajón, no le va a servir para votar. Tiene que llevar el último documento que usted haya sacado. Cecilia, ¿cuántas veces votaste? Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 10 veces, no. Estoy pensando, la primera vez que voté fue cuando ganó la presidencia Kirchner. ¿Cuatro veces, cinco veces? Sí, más o menos, 5 o 6 veces. ¿No querés ir por nosotros a votar? No, y encima... Porque vos estás menos cansada que nosotros. Pero vos fíjate que ahora aceptaron otros documentos y demás, pero hasta hace poquito ahora decía que el documento verde no iba a servir más. Entonces, ¿qué hago? Me cambio el documento como corresponde, hago esa tarjetita nueva porque ya no queda, no lo sellan, ya no pasa más nada todo eso, sino que es una tarjeta, y me cambian del lugar del voto casi al límite del partido donde vivo. Es algo muy ilógico. El lugar donde yo votaba, que es muy cerca, es una escuela que siempre hay poca gente. Yo digo, qué poco, ¿por qué me toca este lugar? Bueno, un familiar vota en este otro lugar nuevo donde pusieron, donde siempre las mesas tienen exceso de votantes, donde se hace de forma muy caótica. donde es complicado, donde siempre faltan boletas. Bueno, cosas que a veces pasan en el conurbano, ¿no? Como hablábamos ayer. Una cosa es el voto en capital, el voto ordenado, pero en ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires hay cosas que se complican. Estamos hablando del siglo XXI y a veces no hay boletas para votar a quien vos quieras. Por eso siempre se habla que hay que ir a buscarla, si vos querés ir, si ya estás decidido a determinado candidato, ¿no? Pero bueno, en vez de simplificar las cosas, ahora como hice, no hice cambio de domicilio ni nada, renové mi documento, ahora tengo que votar casi en el límite de del partido donde yo vivo, y encima es un lugar muy caótico. Es raro, está distribuido raro. Bueno, convéncela, digo, que vaya por nosotros, ¿no? Y bueno, que vaya por nosotros, porque yo voté por primera vez en blanco en la primera elección que llamó la Revolución Fusiladora, cuando se retiraban del poder con el regreso a la democracia, y voté en blanco porque el peronismo no estaba representado. Claro, el voto en blanco también es otro tema, porque el voto en blanco se lo da a quien tiene más votos. Yo prefiero en ese caso meter una foto de alguien que no corresponde y anulo mi voto. Si yo no quiero saber nada, prefiero anular. Porque, poné la foto de Enrique. Claro, meto la foto de Enrique. Porque si no, si votás en blanco, claro, se lo lleva el que más votos tiene. Y si vos no querías elegir a nadie, sí, ¿por qué se lo tenés que dar a él? Porque como estas son simplemente para promedio. Claro, también. Bueno, lo seguimos el lunes con un voto más, un voto menos, el lunes a las 6 de la mañana. Chau, que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. La boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la diagonal. Cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar, es un viejo Apolo que nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más.